Tenían que sobrevivir, al igual que los animales, ustedes mataron para comer y para defender la comida. Mataron y lucharon salvajemente para proteger instintivamente su prole y el espacio donde se encontraban. Mataron con violencia, con saña, con brutalidad, porque significaba subsistir, perpetuarse, mantenerse y superar las adversidades subconscientes que los impulsaba a continuar. La violencia es una emoción que se encuentra dentro de ustedes desde esa época. Esta todavía prevalece en las zonas 1 y 2 y aflora en momentos determinados. La violencia es impulsada por otras emociones que la activan como el miedo, la inseguridad, la desconfianza, el desequilibrio, la agitación, la perturbación, la sospecha, el recelo, la duda, el pánico, el susto, el pavor, la necesidad y tantas otras más que están escondidas y camufladas dentro de las emociones. Ustedes tienen que transmutar la violencia a través del entendimiento. Significa que si descubren conscientemente el sentimiento que genera las emociones que activan la violencia u otras emociones negativas y entienden por qué se formaron, entonces comenzarán a comprenderlas y al hacerlo, automáticamente desaparecerán de sus vidas. Al no tener dentro de ustedes las emociones de miedo, temor y desconfianza, no alimentarán la violencia ni ninguna emoción negativa y al no alimentarlas, mueren por sí solas. 305. Si el hombre rompería el equilibrio de la naturaleza, ¿qué consecuencias traería? Puerto Rico. Lo que ustedes llaman naturaleza, nosotros lo conocemos en el universo como el cuerpo material del ser uno. Esta naturaleza es sabia y fue programada por el principio único, para que nada pueda interferir en su evolución, establecida en la infinidad de su creación. Desde el mismo momento que uno de los fragmentos enfermos de Satien se convirtió en el planeta Tera y este cayó en la faja oblicua, el equilibrio estaba roto. El ser uno percibió lo acontecido y mandó a sus hijos pensamientos a rectificar esta anomalía. Desde que llegamos a este planeta, hemos trabajado para equilibrarlo y colocarlo en el ángulo correcto. No hemos descansado un instante trabajando arduamente para curarlo y no dejar que la enfermedad de Satien se expanda. Lo hemos conseguido y estamos seguros que los resultados serán totalmente positivos para todos nosotros y para el ser uno. 306. ¿Qué está pasando en el planeta con la capa de ozono? Perú. El hueco que se ha formado abriendo la capa de ozono, se debe a la contaminación de la atmósfera por el uso indiscriminado del petróleo y sus derivados. Los científicos del planeta están conscientes de lo que puede suceder en el futuro y están tomando medidas, las cuales van a dar resultado positivo dentro de 25 años y estas medidas consisten en disminuir la contaminación, usando combustibles que no afecten el magnetismo, ni las corrientes eléctricas que provienen del Sol. Lo que está aconteciendo en el planeta, sucedió con Satien. No queremos decir que Tera está tomando el mismo camino catastrófico de su progenitor, porque con nuestra